Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, en el marco de la celebración del Inti Raymi o Fiesta de El Sol, hemos invitado al director del grupo Huasipungo, Patricio Robalino. Con él vamos a hablar sobre esta festividad. Bueno, lo que ha sucedido en los últimos días, la suspensión en algunas provincias de esta celebración y las actividades que el grupo Huasipungo va a desarrollar en algunas jornadas. Bueno, de hecho, ya se ha venido realizando en el transcurso de la semana anterior, en el transcurso de estos días, pero bueno, aún faltan muchas actividades que es importante también darlas a conocer. Bienvenido a usted, Patricio, gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada Laurita y amigas y amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo desde el Centro Cultural Huasipungo, de todas las compañeras y compañeros que formamos esta organización cultural. Muy contentos y agradecidos siempre con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a empezar un poco recordando esta celebración que es milenaria, como es la celebración del Inti Raymi o Fiesta del Sol, que en la mayor parte de las comunidades andinas se desarrolla. Como Centro Cultural Huasipungo, nosotros siempre estamos enlazados con la investigación cultural, con nuestras raíces. En este caso, como tú bien lo dices, Laurita, con la conmemoración del Inti Raymi en muchas comunidades, en otras también del Corpus Christi, y a nivel general, digamos, a nivel mundial, en algunos países también se celebra el solsticio, ¿no es cierto? Entonces, sí, acá en cuanto al Inti Raymi, con mucha precisión, es una conmemoración ligada al calendario agrícola de nuestras comunidades, ¿no es cierto? Ya pasamos en el marzo, la primera celebración, que es el Mushuknina, o el Pauca Raymi, donde estaban los granos tiernos, donde estaba el tiempo del florecimiento, y ahora vamos a conmemorar el tiempo de las cosechas, el inicio de las cosechas, con la fiesta del Inti Raymi, que sería traducido desde el quichua, Inti Sol y Raymi Fiesta, es decir, sería la conmemoración de la fiesta del sol, como el eje, digamos, por usar una palabra, como el dios de nuestras comunidades, aunque sabemos que antes de la llegada del Incario acá predominaban otras divinidades como la luna, el culto a otras, a las montañas, al agua, a los ríos. A partir de la llegada de los incas a estas tierras, en lo que hoy es el Ecuador, más o menos estamos hablando de 1430 aproximadamente, porque los incas dominaron solamente unos 60 años con plenitud y luego llegaron ya los españoles en 1492, pero con el Incario se impone el culto al sol, y desde allí nuestras comunidades también vienen celebrando estos raimis, que son cuatro raimis en el año, y en esta época de junio, el 21 de junio, el solsticio al mediodía del 21 de junio, con la celebración del sol recto, la celebración del Inti Raymi. Bueno, de hecho, hay estas actividades que en algunas provincias no se ha podido o no se puede desarrollar por la aglomeración de la gente. De alguna forma, a nosotros nos gustaría conocer, por ejemplo, algunas sugerencias para evitar el contagio. Sí, en realidad es muy peligroso lo que estamos viviendo en estos días. Si me permiten salirme un poquito del tema, no debemos confiarnos de que estando ya vacunados, más aún muchas personas con la primera dosis acuestas ya piensan que están inmunes, y eso pone en peligro al resto de la comunidad. Y en estas celebraciones, como el Inti Raymi y el Corpus Christi, mucha gente se aglomera alrededor de un grupo de música, de un grupo de danza, y no conserva el distanciamiento social, no guarda las debidas medidas de bioseguridad. Ahora bien, sabemos que la cultura es un ente muy importante en la vida de los pueblos, que irnos contra las manifestaciones culturales es muy difícil, pero sí hay que apelar a la comprensión de la comunidad y procurar no generar este tipo de aglomeraciones mientras no tengamos un visto bueno, una seguridad total de que no vamos a producir contagios, de que no vamos a producir, secuelas que lamentar en la salud y en la vida de las comunidades, de las personas participantes, tanto del Inti Raymi como del Corpus Christi. Bueno, sin duda ustedes como grupo cultural Huasipungo pondrán en escena algunos conciertos. Sí, en estos días hemos programado una jornada que ya se viene desarrollando. Iniciamos con un concierto al Día del Padre, esto desde la cultura mestiza, ¿no es cierto? También un trabajo que lo hicimos con Carlitos Mosquera para la ciudad de Cuenca. Este día miércoles vamos a continuar con un foro precisamente sobre las coplas, sobre los modos de celebración, sobre las tradiciones y los personajes como el Diablo Uma, estaremos discutiendo este día miércoles 23 a las 8 de la noche vía Facebook en la página Pato Robalino Huasipungo junto con la página del grupo Solsticio. El programa se llama Entre Culturas y Tradiciones. Esto será este miércoles 23 a las 8 de la noche. El viernes 25 haremos el lanzamiento de un disco para San Pedro de Conocoto, la parroquia donde está radicado el grupo Huasipungo. El sábado 26 a las 3 de la tarde haremos una transmisión siempre vía Facebook que la hemos denominado las octavas de Corpus. Vamos a hacer representaciones danzísticas y de coplas y de música, tanto de Inti Raymi, de las zonas de Cayambe y Tabacundo, como de Corpus Christi, de Alangací, Amaguaña y el Valle de Pichillos en general. Y la jornada va a finalizar el día 5 de julio con el Conservatorio Luis Humberto Salgado a las 5 de la tarde del 5 de julio. Haremos un conversatorio sobre la historia de la música tradicional del Ecuador. Todos los eventos son vía Facebook, todos los eventos son gratuitos y es un esfuerzo del Centro Cultural Huasipungo para mantener vivas, para potenciar, para fortalecer estas manifestaciones culturales de la identidad de los ecuatorianos. Una identidad tan diversa que siempre con estos pretextos, con estas fechas, se pone de manifiesto esa diversidad tan rica que nos envuelve. Bueno, una de las cosas que nos gustaría conocer, por ejemplo, es en el caso del trabajo que ustedes han realizado con Carlitos Mosquera, ¿lo podemos resumir? Sí, bueno, con Carlitos hablamos sobre las... A Carlitos, bueno, de paso le abrazamos sobre el patio. Carlitos es un gran investigador, un gran crítico que pone siempre en el tapete muchas discusiones sobre la música ecuatoriana, sobre autores, sobre compositores, sobre concursos. Últimamente estuvo hablando sobre los concursos y a veces las dificultades que se producen para poder participar en esos concursos convocados por el Ministerio de Cultura. En otros casos, Carlitos siempre es crítico de las formas de hacer la música ecuatoriana. En fin, Carlitos nos invitó el día lunes 21 de junio e hicimos vía Facebook asimismo un debate sobre la historia de la música ecuatoriana y concluimos con las coplas del Inti Raymi. ¿Cuál es el sistema de afinación de la guitarra en Cayambe, en Tabacundo? Esa afinación llamada era lindo, tan rica. ¿Qué papel cumple el Diablo Uma? ¿Cuáles son los rituales de todos los personajes que participan tanto en el Inti Raymi y también nos salimos un ratito al Corpus Christi, porque hay que entender que son diversas celebraciones, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo ya lo hicimos con Carlitos Mosquera y tuvo bastante aceptación. Y yo creo que, Laurita y amigos oyentes, fue fruto de una charla que hicimos para los estudiantes del Conservatorio Superior de Cuenca hace un mes aproximadamente, en donde discutimos sobre la historia de la música tradicional ecuatoriana, y a raíz de eso parece que en Cuenca el Centro Cultural Huachipuco ha abierto una puertita y se quieren hacer más foros, e incluso nos han solicitado una visita presencial a Cuenca para que tratemos estos temas en el conservatorio. Igual con Carlitos salimos bien el foro y tuvo mucha aceptación a través de la vía Facebook. Bueno, Patricio, quisiéramos, no sé si podemos poner algún fragmento de uno de los temas musicales que serán parte de estos encuentros de la Fiesta del Sol o Inti Raymi. ¿Cuál cree usted que podemos presentar? Bueno, podríamos tocar unas coplas populares del Inti Raymi que resumen esa forma picaresca. A ver, los españoles llegan acá a América y nos traen el sistema de coplas, versos octosílabos rimados de par en par y que hablan contra pobres, contra ricos, contra altos, contra bajos, contra las mujeres, contra los hombres, todo en un tono picaresco, tratando de mantener la armonía social y la alegría. Entonces, podríamos hacer un fragmento de las coplas tradicionales del Inti Raymi para los amigos oyentes y para Laurita Ríos. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar un fragmento de estas coplas. Estamos ya de regreso y es momento de dar la palabra a Patricio Robalino para que haga la invitación y usted no se pierda esta celebración del Inti Raymi junto al grupo Huasipungo. Adelante, Patricio. Queridas amigas y amigos, les invitamos a seguirnos todos los eventos vía Facebook. Este miércoles 23, 8 de la noche, el día viernes 25, también 8 de la noche, y el sábado 26, hagamos la invitación a las 3 de la tarde. Todos los eventos son gratuitos, vía Facebook. Ustedes solamente conéctense a la página Pato Robalino Huasipungo o a la página Huasipungo y tienen acceso a estos debates, a estas transmisiones sobre el Inti Raymi, sobre las formas de celebrar el Inti Raymi. Quedan todos cordialmente invitados. Bueno, agradecemos entonces a Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo por habernos acompañado en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.